tu radio salsera del Callao. Por eso hoy está conmigo. No hay nadie como ella. Radio Chalaca, más salsa. La original. Radio Chalaca, más salsa. Radio Salsera del Callao. Por eso hoy está conmigo. No hay nadie como ella. Radio Chalaca, más salsa. No te muevas. No te muevas. Ya regresamos con más salsa. Aún no empieza el primer tiempo, pero aquí ya corren los minutos. No hay pelota, pero hay jugadores. Y por acá, los músculos ya calentaron. Uy, hasta se comieron una mague. Esto técnicamente es fútbol, ¿no? Sí, es fútbol. Y se celebra mucho más con una Cristal a solo 6 soles. Si hay fútbol, hay Cristal. ¿Pizza o hamburguesa? ¿Pizza o hamburguesa? ¡No! ¿Y una pizza burger? Uno, dos, tres. Tu plato, tus reglas. Pepsi, sé de más. Aló, señorita. No, no. Por el centro comercial. Cuando tienes un seguro vehicular Pacífico, tienes una experiencia. Porque resolvemos tus problemas fácil y rápido, innovando con lo último de la tecnología. Si quieres una experiencia ASU, no estás solo. Ven a Pacífico. Cielo, el agua número uno del Perú. Es la única agua peruana que por su calidad y sabor ha sido premiada con la máxima calificación, 3 estrellas, en el Superior Taste Awards 2023 en Bruselas, reconociéndola como un producto excepcional en el mundo. Agua Cielo, eleva tu vida. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. La original Radio Chalaca. Más salsa. Salsa.